¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sábado, sábado 30 de julio, el último día, penúltimo día de julio. Julio trae 31 días y mañana dominguito, pues será el final de julio. Y mire, pues sorprendidos gratamente, porque en realidad estamos en plena temporada de huracanes y pues no ha pasado más que de grandes tormentas, sí, muy fuertes, pero nada que preocuparnos con lo que respecta a huracanes. Hasta ahorita hay que mantenerse informado, hay que protegerse de las lluvias. Mire, una manera de protegerse de las lluvias es... Si usted va manejando, no se meta a calles encharcadas. Si está lloviendo, no salga mejor. Limpie los pozos, porque los pozos, pues, si se saturan de basura, pues no van a absorber el agua, porque ahora está lloviendo a cántaros, como diría mi abuela. Pero pues hay que seguirse manteniendo informados y protegidos. Estamos en temporada de lluvias. Lo único lamentable es la falta. Pues no sé qué sea, pero esa falta de capacidad de la CFE para mantener la luz en diferentes partes. Hemos tenido muchos apagones que pues la falta de luz ocasiona muchos problemas, sobre todo a los negocios, ¿no? Entonces, pues también, si puede usted, pues protéjase comprando una planta, poniendo sus paneles solares, qué sé yo, porque la CFE, pues vemos que cada día va de mal en peor. Pero bueno, le seguiremos echando las porras a CFE para que mejore su calidad de servicio. Quédese con nosotros. Esta es la emisión número 4361 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán en el 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la cabina de la radio se encuentra Víctor Tun en el control de operativo y técnico de este programa. Nosotros estamos en nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, dejándole este programa pregrabado. Y aquí en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios, esta tarde en la conversación me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y también nos acompaña el ingeniero David Ascorra. Él es el director del portal Líder Ejecutivo. ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y pues bueno, pues qué bueno que todo despejado Robert y pues que estuvimos ahí con nuestro apagón de luz por pues 6 horas, ¿verdad? Sí, Aproximadamente. Lo el bueno es que sí regresó antes de martes. acostarnos a dormir y bueno, la preocupación ya sabes del refrigerador y todas las cosas que uno tiene, que eso creo que es lo que más nos duele, ¿no? Que se echen a perder, sobre todo con todo lo que cuesta ahorita las cosas del súper, hay que cuidarse. Pero bueno, Robert, interesante, pues que no tengamos amenazas de huracán ni nada y que, en fin, pues gracias a Comisión Federal tampoco hay que echarle tanta tierra, la verdad. Por lo menos no pasamos la noche sin luz. Pero tristemente recuerda que también ellos están pasando por una situación, yo creo, difícil a nivel nacional por la situación pues en que se están manejando las cosas que tal vez a ellos tampoco les favorece mucho, ¿no? Y los ata de manos de algún modo. Entonces, pues esperemos que pronto se encuentre para bien resolver, ¿verdad? Y que se pueda agilizar cualquier situación por la que estén pasando los de la Comisión Federal, en fin. Y bueno, pues con el gusto de participar hoy en el programa y tenemos a David Ascorra que nos va a acompañar hoy como colaborador para este tema, Robert, que traes muy interesante. Fíjense, vamos a hablar de el salario emocional en las relaciones laborales y bueno, pues ya ustedes entre David y Robert me van a explicar cómo está esto. Pero bueno, David Ascorra, dueño de Portal Ejecutivo que nos acompaña hoy. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Hola Laura, hola Robert, buenas tardes a los amigos de la audiencia. Pues muy contento, pues efectivamente, pues sí, estamos atravesando, como comentan, esta situación de apagones, ¿no? En ciertas áreas, ciertas zonas de la ciudad. Y que bueno, pues sí, yo creo, estoy de acuerdo con ambos, ¿no? Pues los técnicos de la comisión, pues la realidad es de que ellos, pues mi reconocimiento, porque pues trabajan a pesar de los recursos limitados que tienen, y pues hay que ser igual un poquito pues pacientes en cuanto a esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que ojalá que todo ya mejore, ya pronto mejorará, estoy seguro. Y el tema de la tarde este del salario emocional en las relaciones laborales, ¿no? Platicábamos antes de entrar al aire con este tipo de elementos que mencionaban de salario emocional. Por ahí me decía Robert, ¿no? Me decía, oye, ese de, como que salario emocional es un término raro, ¿no? Este error. Pues sí, no me gusta, ¿no? Porque salario viene de una recompensa, viene de un salario, ¿no? Viene de cómo le pagaban a los Romanos. constructores, ¿no? Los constructores egipcios, ¿no? Los que construyeron las pirámides, que vivían al lado de donde construían o en las canteras donde sacaban la piedra y les pagaban con sal. Con sal, sí. Para que ellos pudieran, la sal en aquel entonces era pues como una moneda, porque la sal les permitía vivir, les permitía conservar alimentos, bebidas, etcétera. Por eso viene el nombre de salario. Entonces, no me gusta combinarlo con lo emocional, que si bien entiendo a qué se refiere el término de salario emocional, que no es más que la preocupación de que tus trabajadores en tu empresa pues tengan un acercamiento emocional, una recompensa emocional por trabajar. Digo, que de eso vamos a hablar precisamente, ¿no? Así es correcto. Y bueno, pues efectivamente esta parte es algo que interesa mucho a los empresarios. Estamos teniendo ciertas realidades que están ocurriendo en las empresas. De repente las personas ya no se quedan o ya no permanecen pues en un tiempo razonable buscando conseguir metas y objetivos para un proyecto empresarial. Y me refiero a que de repente, pues entras a trabajar a un lugar y pasan 2 meses, 3 meses y no te sientes a gusto tú como colaborador, como empleado, y simplemente te vas a buscar otra oportunidad en otro lado. Ni siquiera te tienen que sacar, tú mismo te vas. Bueno, pues Entonces, actualmente, ¿no? Pero antes eso no sucedía. Hay es mucha gente que se queda ahí porque pues así fue como lo educaron culturalmente, aunque te paguen mal, aunque te traten mal, pues tú dices, es la chamba, ¿no? Eso sucede mucho en esos empleos donde te ganaste la plaza. La plaza es de tu propiedad en muchas empresas burocráticas como Pemex, como CFE, como tantas empresas que fueron del gobierno y que los sindicatos se adueñan de la plaza, que la puedes hasta heredar y no importa si te pagan bien o mal, pero pues ahí estás y soportas lo que sea, ¿no? Esa cultura la tenemos en México, lamentablemente. así es, Robert. Y bueno, pues es importante hacer conciencia en las empresas porque hablando ya de los tiempos actuales, pues sí, es importante tener una conciencia empresarial hacia el hecho de considerar la parte humana, la parte más que emocional, la parte humana de los colaboradores, de los trabajadores, que eso es lo que hará que haya un buen ambiente, un buen clima y sobre todo alta productividad, que es lo que hoy en México estamos padeciendo. O sea, tenemos niveles muy bajos de productividad, que bueno, con la pandemia hubieron algunas oportunidades de poder probar otros esquemas de trabajo como el home office, pero bueno, vamos a estar conversando esta tarde de estos temas que tienen que ver con el empleo, con los trabajadores y colaboradores. Fíjate que en el programa de ayer platicábamos precisamente con Laura de qué capacidad tienen los mexicanos de trabajar 4 días a la semana. Y nos dieron algunas estadísticas importantes en donde el mexicano, por trabajar 41.1 horas a la semana, da una productividad solamente de $27. $22 la hora. Siendo que en otros países como Irlanda, que ya trabajan 27 horas a la semana, tienen una productividad de $109 por hora. Hay una diferencia enorme. ¿Cuál será? ¿Por qué esa diferencia si trabajas menos horas y eres más productivo? Y yo creo que es parte de la emoción que le des al trabajo, lo feliz que seas, etcétera. Y precisamente de eso vamos a continuar hablando en el programa de hoy. No se me vayan, si me lo permiten, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de, mire, con unas temperaturas sensacionales aquí en Yucatán. Es irse a la playa, todavía estamos en vacaciones. La gente en verano tiene la fortuna de irse a la playa. Si usted está saliendo de trabajar, cerrando el negocio y va rumbo a la playa, baje la velocidad, súbale al radio, súbale al aire acondicionado, quédese con nosotros que tenemos una conversación, sí, un tanto filosófica, pero creo que muy ad hoc a la actualidad que estamos viviendo y que debemos de reflexionar y ser conscientes en esto que hacemos. Pero por lo pronto, antes de continuar con la plática, regresamos, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Más de 46 años de experiencia tiene Sadasi en el desarrollo de conjuntos habitacionales de todos los niveles, interés social, medio y residencial, con proyectos en 14 estados de la República Mexicana y más de 400,000 casas construidas. Ofrece siempre la más alta calidad de construcción. Grupo Sadasi es una de las principales desarrolladoras inmobiliarias del país y la de mayor experiencia en el desarrollo de comunidades sustentables al ofrecer infraestructura y equipamiento educativo, comercial y recreativo. Mire, para corroborar todo lo que le platico, dése una vuelta a cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadasi. Paseos de Mérida, allá en el poniente de la ciudad, por Tiscacal, acá en el norte, las Américas, y acá en el oriente, los Héroes. Dése una vuelta, platique con los ejecutivos en las casetas de ventas, y yo estoy muy seguro que pronto estará usted estrenando casa. Métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios, donde esta tarde me acompañan en la conversación Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y David Azcorra, él es el líder del portal Líder Ejecutivo, el director del portal Líder Ejecutivo. ¿Con qué seguimos, Laura? Este tema del salario emocional es polémico, muy importante en la actualidad, ¿no? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues digamos que lleva su estigma al llamarlo salario. Ah, ándale, dijiste una palabra correcta. Entonces, pero a fin de cuentas yo creo que lo importante es valorar, ¿no? Valorar lo que hacen los colaboradores, los empleados en una empresa, y cómo, pues a través de permitirles participar con ideas, con opiniones, creo que a fin de cuentas es eso, que si bien se puede convertir en una paga por contribuir y permitirles hacer esto, pues bueno, o que sean compensados. Sin embargo, yo creo que la gratificación emocional creo que es lo más importante, en donde el sentirse apreciados, sentirse valorados, sentirse escuchados, sentir que la opinión y la colaboración o la participación que ellos tienen se tomen en cuenta a beneficio y crecimiento de la empresa. Creo que lo más importante, Robert, aunque tristemente en México, ya sea por la cultura, por las costumbres o por la manera en que se llevan a cabo las cosas, muy pocas empresas en México tienen claro este concepto, sobre todo viniendo de los dueños y de los líderes, ¿sí? Porque para ellos realmente es lo que ellos dicen, como ellos los dicen, y sin importar a quiénes van a llevarse de cola, ¿no? En la implementación de estas ideas. Y si hay gente o colaboradores que piensan de una manera que sea más equitativo, más parejo o que quieran participar porque saben una mejor manera de implementar, pues no sé, ciertos sistemas o técnicas, pues no son tomados en cuenta en la mayoría de las empresas. En México, no sé, te veo pensando, David, ¿tú qué opinas sobre lo que acabo de comentar? Fíjate que tienes mucha razón en esta problemática, porque al final, y bueno, el tiempo nos está dando justamente esa perspectiva, sobre todo a los que a la hora de tener una empresa requieren las áreas de reclutamiento y selección, las áreas que se llaman recursos humanos, unas les llaman áreas de gestión de personas, otras les llaman gestión de talento, les han cambiado el nombre, pero al final es lo mismo, somos personas que nos queremos integrar a un proyecto más grande, un proyecto mayor que es una empresa, una organización. Y pues una problemática es de que hay pues este déficit de colaboradores que puedan comprometerse con la organización, con la empresa. Decía yo en el segmento anterior que pues de repente no aguantan, ¿no? O sea, y decíamos, bueno, ¿cómo que no aguantan? O sea, ¿los 3 meses se van o cómo? Y sí, lo que comentabas, Laura, es justamente eso. Dices, bueno, ¿aguantar qué? O sea, ¿aguantar que 3 meses de no tener seguridad social y estar a prueba para ver si te quedas? ¿Aguantar qué? Aguantar ese quedarte horas extras sin cobrarlas, eso es lo que se refiere a la cultura que de alguna manera pues estaba arraigada y creo que todavía quedan algunos rezagos ahí. Hoy las nuevas generaciones, comentábamos, no están o no tienen esta cultura de aguantar. ¿Por qué? Porque vienen más hacia la parte de la legalidad, hacia la parte de la conciencia, hacia la parte de estar de acuerdo con las creencias y con los propósitos de las empresas. Si esta empresa genera residuos y contamina, bueno, pues si no estoy de acuerdo, pues no voy a trabajar ahí. En fin, hay una serie de cosas mucho más importantes que hoy, afortunadamente, están surgiendo y que los empresarios, ojo, pues hay que tener esta conciencia o esta apertura para revisar estos temas que tienen que ver con el talento humano, con esta parte, porque, bueno, en el tema que estamos tocando, que es este salario emocional, bueno, pues quizá un avance hacia ahí sea el hecho de respetar las leyes, o sea, hablando, digamos, como dicen en plata, ¿no? Respetar las leyes, ¿qué significa? Que si vas a entrar a trabajar a una empresa, pues te den de alta con los requisitos de la ley. Si por ejemplo, tienes un horario, pues que cumplan. Yo creo que esto se pudiera ver hasta como un salario emocional, el hecho que te cumplan con la ley cuando no lo es. Bueno, como mínimo, ¿no? Sí, o sea, suena algo que dices, bueno, pues al menos que me respeten mis derechos como trabajador, ya de ahí vamos de gane. ¿Sí? Y si a esto le agregas un ambiente, un clima laboral en el cual Por ley, ahí está la NOM 035 que aporta este efecto. Bueno, yo creo que estaríamos caminando hacia que haya unas mejores condiciones, pero en conciencia. Yo creo que a partir de ahí, en el momento de colaborar o de querer echarle las ganas ahí a la empresa de aguantar situaciones, bueno, pues ahí va a estar la persona dando ese extra, ¿no? O sea, estoy seguro que eso ocurriría. Fíjate que lo que mencionas me hace reflexionar que parte de esta cultura o parte de este paradigma que tenemos del salario emocional es más bien de los patrones, de los dueños. O sea, porque yo conozco muchos dueños que sí hablan del salario emocional, pero lo quieren sustituir como la parte económica que no te pagan. Y te dice, no, bueno, no te pago lo que te mereces, pero aquí te quiero mucho, ¿no? Ese salario emocional no va por ahí, creo yo, el tema, ¿no? El tema va en que tenemos que cambiar ese paradigma, empezando como patrones, para pagar lo justo, ¿sí? Lamentablemente, muchos patrones, en ese síndrome de escasez que le llamo yo, pretenden pagar lo menor y por eso muchas veces se quejan de que la gente no está preparada para solucionar sus problemas en su empresa. ¿Por qué? Pues porque está pagando a la gente no se merece lo que está pagando. ¿Sí me explico? Este concepto, este paradigma que tenemos los empresarios de pagar el menor salario por gente preparada, pues es una equivocación rotunda. Sí, y lo decías en los términos esos de productividad, que son tremendos, lo que mencionabas en el Las segmento. estadísticas, sí, O sea, estamos hablando de que el problema que tenemos en México es nuestra baja productividad y competitividad, que eso es lo que hace que las empresas se posicionen, que hayan crecimiento, ¿no? Pero bueno, amigos, interesante la plática. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde, tarde de sabadito alegre, a disfrutar el fin de semana. Mire, con estas temperaturas que verdaderamente pues han estado altas, pero no tanto como en otros lugares. La verdad es de que pues hemos tenido una temporada de lluvias, sí con lluvias intensas, pero no tan como lo hemos recibido en otros años. Pero mire, la crioterapia sigue siendo un hábito que hay que desarrollar con estas temperaturas y no es más que cargar hielera bien equipada para todos lados. Así es de que ejecutemos el hábito, el buen hábito, como buenas costumbres de cargar hielera bien equipada para todos lados. Pero bueno, déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestra charla de esta tarde. Mire, comprometidos con el cuidado del medio ambiente, directivos y colaboradores de Abarrotes Dunosusa se sumaron a la Cruzada Forestal 2022 que realiza el Ayuntamiento de Mérida. El objetivo principal de estas acciones es recordar y destacar la enorme importancia que los árboles tienen en nuestra vida y la conservación del medio ambiente. Desde el mes de junio y julio se han sembrado cerca de 15.000 árboles entre los fraccionamientos de Los Héroes, Las Américas, de Grupo Sadasi y en donde ha participado, pues, Abarrotes Dunosusa. Abarrotes Dunosusa, destacados por ser una empresa socialmente responsable, están convencidos que hay que ayudar al medio ambiente a través de su programa Primero el Planeta. Y miren, amigos, Abarrotes Dunosusa es una de las empresas empeñadas en establecer estrategias de responsabilidad social en su comunidad. Acuérdese, Abarrotes Dunosusa tiene más de 500 tiendas. Todos hemos comprado en Abarrotes Dunosusa y qué gratificante es ver que empresas como Abarrotes Dunosusa pues tienen estos compromisos con su comunidad, el sembrar, el conservar el medio ambiente sembrando árboles y muchas más estrategias que usted puede escuchar los lunes cada 15 días. Tenemos a nuestros amigos Influencer Marketing, como les llamo, que es Abarrotes de Unosusa, que Ken, Fundaciones Chazarreta y nuestros amigos de Segmento Research, que por cierto, este lunes los tenemos aquí en Fórmula de los Negocios. No se pierda este programa. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. En esta tarde, la conversación la llevamos con Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y también con el ingeniero David Ascorra. Él es director del portal Líder Ejecutivo que nos acompaña en esta tarde. ¿Con qué seguimos, Laura? Este tema verdaderamente es de mucha reflexión. Quizás para mucha gente sea un tanto pues filosófico, ¿no? Esto del salario emocional, y que también muchos trabajadores, yo creo que, y estarán de acuerdo conmigo, muchos trabajadores no piensan en eso, ¿no? A mí dice, a mí págame mi quincena, todas las quincenas y vámonos, ¿no? Está como el dicho, yo hago como que trabajo y tú haces como que me pagas. Entonces, lamentablemente en esa cultura hay muchas empresas y muchos trabajadores. Tristemente, ¿no? Y bueno, aquí pues lo que menciona es que pues las empresas pues tienen que operar con este sentido de responsabilidad humano, ¿no? Y que finalmente pues estos espacios donde las personas vienen a trabajar vienen a contribuir también y a desarrollarse. Entonces, más que realizar una transacción de trabajo por dinero, pues realmente no hay que olvidar que siguen siendo personas, ¿no? Y que no solamente son medios para generar productividad, ¿sí? Sino que pues es una cultura laboral que de alguna manera tiene que evolucionar. Sí, entonces, pues mientras más se preocupa una empresa por sus trabajadores, pues ellos también empezarán a comprometerse con sus resultados y con la empresa. Es lo que no hay que pasar por alto. Pero tristemente, Robert, para llegar a tener una conciencia de este nivel, de decir, yo me preocupo por mis trabajadores y ellos se comprometen a tener buenos resultados, juega un papel importantísimo, un nivel educativo alto. O sea, la gente tiene que saber. Ser preparada. Estar preparada, tener conocimiento, que ese se adquiere, sí, a través de la escuela, sí, a través de universidad, de tener una licenciatura. De la experiencia. O una experiencia. Pon tú, hay gente, yo conozco gente que no tiene una licenciatura, pero que se ha autoeducado, que siempre ha investigado, siempre ha buscado saber, aprender. Entonces yo creo que aquí es donde está el talón de Aquiles. Mientras los empleados y los colaboradores no abran sus posibilidades, ellos mismos, de aprender, de autoeducarse, de encontrar cosas para saber más. Caramba, si no sabes cómo funciona tu app de tu teléfono, de tu banco, aprende. Hay tutoriales. Aprende a diferenciar una criptomoneda de un dinero que está en el banco y que se hace por transferencia. No es lo mismo. Luego hay gente que dice, y bueno, es dinero digital. A ver, un momento, el dinero sigue siendo una moneda nacional mexicana, así lo transfieras por tu teléfono, sigue siendo dinero que pasa de tu cuenta a otra cuenta, o que haces un pago. No, no es una criptomoneda, hay una gran diferencia entre hacer las cosas de manera digital, porque no es una moneda digital, es pesos, son dólares, son euros, ¿sí? A una criptomoneda que es así, es una moneda digital. Es otro fenómeno. En fin. Y así como esto, Robert, muchas cosas en donde podemos autoeducarnos para saber más y para poder crecer más. Entonces, yo digo, bueno, esta conciencia empieza desde también el trabajador, porque tú no vas a aceptar trabajar en una empresa donde no te valoran, donde no te aceptan ninguna propuesta que pueda mejorar y que incluso le pueda beneficiar al empresario, ¿sí? Mejor te vas a buscar una empresa cuando tú tienes el conocimiento, ¿sí? Buscas lugares en donde aprecien ese conocimiento. Entonces, realmente, no es porque las empresas estén así, es porque uno no se está educando. Pero bueno, David, te veo ahí girando los ojos. Cuéntanos, ¿qué opinas? No, no puedo estar más de acuerdo contigo, Laura. Y agregando un elemento más a esto, ¿no? Que bueno, pues también es buscar la parte propositiva. Yo veo que también hay un déficit muy grande en ambos lados, en el lado del empresario y también del lado del colaborador, es justamente el liderazgo. O sea, tenemos un fuerte déficit de liderazgo en México. No nos sentimos o no nos vemos líderes porque siempre hemos pensado que los líderes tienen una túnica blanca, se suben sobre una piedra y se les abre el cielo y sanan enfermos, ¿no? Y no, en algunas colaboraciones de líder ejecutivo, por ahí mencionábamos que existe en liderazgo una persona que entra a trabajar a una empresa, a un lugar, bueno, pues. Pues es un líder en su familia. Y hay diferentes tipos de liderazgos que, bueno, en el próximo segmento estaré comentando al respecto. Fíjate que lo que mencionas, David y Laura, es fundamental porque a veces los empresarios o los líderes, como tú mencionas, perdemos de vista este punto humano que le llamábamos en pláticas anteriores, porque muchas veces los riesgos que vemos, pues caen en la parte económica, en la parte de, por ejemplo, si tú tienes una inequidad en la compensación, incluyendo incrementos salariales poco competitivos o repartos de PTU desequilibrados, por ejemplo, te reparto la PTU cuando te digo que no estoy ganando utilidades porque mi contador hizo posible modificar los estados de resultados. Entonces, pues no hay PTU, no hay nada que te reparta, ¿no? Esos desequilibrios, pues son los que rompen la barrera del compromiso de los trabajadores, ¿no? O sea, un trabajador que se ve engañado con estas condiciones, pues vas a tener un desequilibrio en el compromiso, porque la gente tampoco, porque el trabajador también a lo mejor te va a engañar con tal de ganar horas extras, con tal de ganar etcétera, etcétera. Entonces, esta parte de la conciencia del líder, que así lo puedo definir como lo platicaste, David, creo que también el líder tiene que prepararse en estos nuevos, pues sí le podemos llamar nueva era, donde estamos humanizando los negocios, estamos humanizando las empresas. El recurso humano ya no es más visto como recurso, sino es visto como, decía Laura, tenemos que entrar en que las condiciones laborales en México tengan esa humanidad, esa personalidad, que sean tratadas las gentes como gentes y como legítimos otras personas. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde, tarde de sabadito alegre. Mire, esta tarde a esta hora, pues a quién no se le antojan dos como la gente, pero bien frías, que estén verdaderamente heladas. Y mire, la recomendación de esta semana para pasar a la reforma, a la auténtica cantina. Esta semana tuvieron la semana de la milanesa, o como le decimos los guaraches, oreja, los guaches, oreja de elefante, así se le llama. A ti te encanta este platillo de la reforma, la oreja de elefante. Nada más que ahora son orejas de elefante a caballo, como se dice en México, con salsa verde, roja, mole, morita o pasilla. Y déjenme, se las describo. Es la tradicional hoja de elefante, oreja de elefante, que no es más que un corte de cerdo empanizado, pero se le pone salsa, y ya vieron, le puede poner mole, salsa roja, salsa verde, morita o pasilla, y encima le pone usted un par de huevos estrellados. Eso quiere decir a caballo, así se le llama a las milanesas. Mire, nada más de ver las fotos, ya se me hizo agua a la boca, así es de que pase a la Reforma, la auténtica cantina que ahora el chef Eliseo con estas milanesas a caballo, pues usted va a quedar perfectamente satisfecho. Y por qué no, con dos buenas cervezas bien frías. Pero pase a la Reforma, la auténtica cantina. La Reforma está en Avenida Líbano, calle 20, número 39A, Colonia México Norte. Y no puede perderse las delicias del chef Eliseo. También márquele al teléfono, porque pues tiene los tradicionales platillos de la Reforma. Y pues la Reforma se llena, tiene usted que hacer reservación. Así es de que 9994-619086. 9994-619086. Vaya para allá, igual y por ahí nos saludamos. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan en este programa Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y el ingeniero David Ascorra. Él es el director del portal Líder Ejecutivo, y que estamos platicando con usted este tema, pues un tema polémico, un tema importante, un tema, amigos, que todos a nivel empresarial tenemos que tomar en cuenta si queremos verdaderamente hacer que nuestras empresas se distingan por tener un trato humano a los trabajadores, por tener un trato que, mire, este trato humano ha demostrado que podemos llevar a nuestra empresa a una mayor productividad. Y bueno, esa es la parte de lo que estamos platicando, el salario emocional en las relaciones laborales. ¿Con qué cerramos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues, interesante. Fíjate que aquí menciona, pues, que lo que está sucediendo en México en cuanto a la conflictividad laboral, sí, que además va en aumento tristemente, hay cuatro riesgos que pueden generar crisis, y aquí habla una, que estos incrementos salariales, por ejemplo, son poco competitivos, o sea, no convencen. No, y con la inflación que tenemos actualmente no te ayuda, así no llega. Así es, entonces... No compensa. Esta México tiene, fíjate, uno de los niveles más bajos de calidad en el ingreso de los trabajadores, tanto por el salario por hora como por la desigualdad de ingresos en el mercado laboral. Y por supuesto, el poder adquisitivo es una porquería, ¿no? Otro punto importante que genera estas crisis, pues son también, Robert, las condiciones laborales, que son terribles, que de verdad entre la jornada, la cantidad de tiempo que tienen que trabajar y las condiciones, porque también hay una incidencia muy alta en riesgos, en accidentes, y todo ¿por qué? Porque son condiciones que no están bien planteadas. Por ejemplo, ahorita con este calor que hay, pues imagínate una empresa que ni siquiera tiene agua a la mano para los colaboradores, oye, un abaniquito por lo menos para la secretaria o algo. De veras, a veces tú llegas a lugares en donde ves a la gente trabajando que tú dices, quieres salir corriendo del lugar por el calor, por el encierro, por la poca ventilación, por la suciedad, todo, y ves, te preguntas, ¿cómo laboran estas personas aquí y están metidas más de 8 horas al día, ¿no? Entonces, todo eso son situaciones que menciona aquí que son riesgos. No sé tú cómo ves, David, y si quieres mencionar las otras dos. Claro, Fíjate que también en esta, en este artículo del cual estamos conversando, otra de las de los riesgos está justamente la parte de los estilos de liderazgo, que bueno, generan pues climas laborales adversos, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, que decíamos, bueno, hay una consideración muy importante que tiene que ver con las personas, ¿no? Todos de alguna manera somos líderes y no Correcto. nos vemos como tal porque un padre de familia que va a trabajar a una empresa, cualquiera que sea, que desempeñe el trabajo que sea, o una madre de familia que haga lo mismo por su cuenta, porque pues hay que, a veces hay que trabajar de los dos lados, ¿sí? Cuando uno tiene o está en la familia o uno desempeña un papel de papá, de esposo, de pareja, de lo que sea, bueno, hay liderazgos o se generan liderazgos por parte de de las personas, ¿no? Entonces, a veces cuando llegamos a trabajar a un lugar, perdemos esa conciencia de ser líderes. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un jefe en la empresa. Y entonces aplacamos ese liderazgo que nosotros debemos de ejercer o que ejercemos fuera de la empresa y lo aplacamos. ¿Por qué? Porque tenemos un jefe que nos indica qué es lo que se tiene que hacer. Y como ahí trabajo, pues ni modos, ¿no? Entonces, en realidad, imagínate el potencial que tendrían las empresas si todo ese liderazgo que viene de la vida de una persona se pusiera también al servicio de la empresa, ¿no? Es decir, desarrollar liderazgos en diferentes áreas de la empresa, en la parte comercial, en la parte operativa. Todos tenemos un papel importante dentro de la empresa y a veces no hay el interés de decir ni siquiera por parte de quienes son los que lideran la empresa. Decirle, oye, fíjate que tu trabajo para nosotros es muy importante. Claro. El hecho de que tú hagas el trabajo como lo haces permiten que nosotros alcancemos los resultados. Nosotros, y estamos hablando de todos, porque todos estamos en el mismo lugar. Esa parte es la que de repente no se propicia o no se busca, ¿no? Que es esta parte de los liderazgos. Entonces, otra parte importante también, cuando se habla de los salarios, dicen, oye, es que quisiéramos tener mejores sueldos, salarios, o están caídos, están muy bajos. Siempre la respuesta es que no alcanza o no da, ¿no? Y en realidad, si tú te pusieras a hacer un estudio financiero de la empresa, como debería ser, entonces los resultados te darían la realidad. ¿Sabes qué? No es negocio el que tienes. Te daría el resultado este estudio. O sabes qué, fíjate que sí es un negocio y tienes para repartir. Y esto es a veces con no el empresario no querer estar consciente de los propios resultados que se tienen en la empresa. Entonces ahí es donde habría que tomar esta parte en cuenta, Robert. Totalmente de acuerdo contigo, David, porque también es importante analizar el hecho de que tenemos una cultura empresarial extractiva, así le quiero llamar yo, ¿no? O sea, que yo, mi posición de empresario es que debo de extraer la mayor cantidad posible de dinero para mí. Por eso puse la empresa, por eso soy el socio capitalista y mi dinero tiene que ser así. Ese concepto es un paradigma que tenemos que romper. Ser empresario es un proceso diferente, David. Ser empresario es un proceso, pues el empresario actual, el moderno, el responsablemente social en la comunidad donde estás, en donde de veras debemos de pagar mejor los implementos, debemos de pagar mejores sueldos, ser más equitativos y no dejar de ganar, porque pues para eso es el negocio. Pero pues quizás no necesariamente tengas que ganar tanto para repartir un poco más. Creo que esos conceptos pues son fundamentales para que logremos una mejor sociedad, ¿no? Pero bueno, se nos acabó el programa. David, gracias por estar aquí. Gracias, Vámonos. Robert. Vámonos, Robert. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.